temprano. Bueno, doctor, ¿cuál es su análisis, ¿no?, de toda esta situación, ¿no?, que se da con los accidentes, ¿no? ¿Cómo es, en este caso, la responsabilidad que le compete al Estado, ¿no?, en cualquiera de sus jurisdicciones, ya sea municipal o provincial, y a la población, ¿no?, a cada uno de nosotros como conductores, como responsables de nosotros mismos cada vez que vamos arriba de un vehículo? Sí, mira, yo, siguiendo en línea lo que mis declaraciones de ayer, bueno, esta mañana temprano me desayuné que habían sido totalmente descontextualizadas, sacadas del lugar, mal intencionadas, la verdad, porque me sorprendí sinceramente con el diario local viendo esta declaración que nunca hice, ¿no? O mejor dicho, fue totalmente sacada de contexto. Yo lo que decía es que es un tema delicado, el de la seguridad vial, y el Estado está ocupado plenamente en la materia. Es decir, es un trabajo este, y vos me preguntabas recién el tema de responsabilidades, un tema que lo hacemos entre todos. O sea, el Estado tiene el control en lo que se trata de la policía de tránsito, hay una responsabilidad primaria del municipio en todo esto, y además la sociedad también tiene que tomar conciencia del flagelo y de las muertes que estamos teniendo cada día. Entonces, yo lo que decía ayer era esto, de que el Estado está trabajando, ocupado de la materia, de la seguridad en general, y además de la seguridad vial. Se ha venido demostrando esto desde el año pasado con todos los controles que tuvimos a fin de año, en los carnavales, en las fiestas de fin de año, y bueno, periódicamente. Ahora bien, manejar este tema hoy, a 20 días de una elección, políticamente, electoralmente, haciendo campañas, sacándose de contexto las declaraciones, es de muy baja estofa, la verdad. Por eso mismo yo creo que cualquier discusión con todos los actores, repito, discusión con todos los actores del sistema, hay que hacerla pasada esta elección. Mientras tanto, el Estado, repito, está ocupándose porque hay controles de la policía periódicamente. En este sentido, doctor, el gobernador dijo que los responsables primarios, ¿no?, en una instancia serían los conductores, ¿no?, los que tendrían que ir mejorando la conducta. Por eso le decía recién, ¿cuáles son las responsabilidades, ¿no?, que les compete a cada uno de los estamentos? Nosotros, sociedad, como integrantes de este Estado, como parte, digamos, formativa del Estado, y el Estado, digamos, a través de los distintos poderes, para ejercer reglas y normas que ayuden a mejorar el tránsito. ¿Cómo analiza usted esa situación? Sí, yo lo que creo en esto, a ver, como digo, la sociedad la integramos todos, cada ciudadano, el mismo Estado que forma parte de la sociedad, y lo tenemos que hacer entre todos. Es cierto que hay una cuota importante de la sociedad misma, yo creo que es una cuestión de educación, un problema cultural que tenemos en la Rioja, y siempre se pone de ejemplo el conductor que una vez que pasa los límites de la provincia de La Rioja, entra en Córdoba, se pone el cinturón de seguridad y deja de hablar por teléfono. Entonces, realmente hacerlo en otra provincia y no hacerlo en La Rioja es lo que nos corresponde. Aquí también tenemos que respetar las normas que hacen a la seguridad vial, tenemos que ponernos el cinturón, tenemos que conducir en moto, con casco, no se puede conducir en estado de ebriedad. En fin, creo que este trabajo hay que hacerlo desde todos tenemos que tomar conciencia, el Estado a través de sus controles pertinentes, ya sea municipal, provincial, y la misma sociedad. El Estado tampoco puede poner, no sé, 10 millones de controles en toda la provincia, por una cuestión de que materialmente es imposible, por la cantidad de recursos humanos que deberíamos afectar, recursos presupuestarios. Lo cual implica que no haya controles, se hacen, pero repito, es un trabajo que hay que hacerlos entre todos y todos tomar conciencia de esto. Indefectiblemente, cualquier situación que pueda llegar a surgir en este tiempo preelectoral va a estar relacionado directamente con las elecciones, ministro, cree sí, que... Bueno, lo estamos viendo, realmente por ahí el poder que tienen algunos medios, que uno sí lo ha visto todos estos años a nivel nacional, también lo podemos ver a nivel local en cada una de las provincias. Entonces, declaraciones sacadas de contexto, utilizadas de esta forma, a 20 días de una elección, como te decía recién, es de muy baja estofa, la verdad. Ministro, ahora, ¿por qué cree que se le descontextualizó sus declaraciones? La verdad no lo sé, habrá que preguntarle al medio que lo hizo, pero ya el día anterior había sacado una nota también responsabilizando directamente al Estado provincial, cuando sabemos que el control de tránsito, el Estado provincial no tiene una responsabilidad primaria. Normativamente las facultades primarias son de los municipios, y sin embargo el Estado provincial colabora y trabaja a través de convenios que han celebrado y con los controles que se realizan periódicamente, no solo con la policía de tránsito, sino también con la Guardia Urbana y con la reciente creación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Es decir, hay una muestra clara de la preocupación del Estado y de la ocupación con estos resultados. Pero bueno, ahí por qué lo realizan los medios, habrá que preguntarles a eso. Bueno, volviendo al tema del tránsito, el Consejo Deliberante acaba de rebajar las multas. ¿Usted comparte esto de rebajar las multas teniendo en cuenta que en la ciudad cada vez hay más accidentes? Para nada, para nada. Y además creo que, afirmo, sostengo rotundamente, que demuestre quién tiene las facultades normativas primarias en la materia, ¿no? Uh-huh. Entonces no es una materia que le competa a la Cámara de Diputados, sino a los consejos deliberantes y municipios. Yo no comparto bajar las multas para nada, al contrario, creo que hay que subirlas, hay que aplicarlas, hay que exigirlas, y llegado el momento del cobro, hay que cobrarlas. Es decir, hay que a la gente también hay que exigirle esto, se tiene que dar cuenta que no es un capricho del Estado, que hay vidas de personas de por medio. Que no solamente en estos casos ponen en juego sus propias vidas, sino las de terceros. Lo cambio de tema, ministro. Con respecto al otro tema que también estuvo en la tapa en los medios, fue el tema de contratados. ¿Cómo van a estar manejando esto desde el Estado provincial? ¿Van a ver caso por caso? ¿O van a esperar también las elecciones, que pasen las elecciones, para sentarse a hablar de este tema también? Mira, yo con el tema de los contratados, primero hay que decir que el Estado provincial en estos 4 años, desde el momento que asumió el doctor Luis Beder Herrera, se fueron tocando todos los casos de empleos públicos, de contratados, de becados de la provincia por sectores. Es decir, no se pueden tomar medidas generales en donde se generen desigualdades. Entonces hay que ver, no solo por sectores, sino después caso por caso. Y en esa forma se avanzó muy bien en lo que hace a educación, a todos los docentes, después los sueldos también policiales, bueno, recientemente se empezó con salud, y así hay que ir caso por caso viendo la situación de todos los trabajadores, de quienes prestan tareas, de quienes no prestan tareas, un trabajo que venimos haciendo desde el año pasado, en donde se han dado de baja un número importante de becas, de contratos, de plantas, de personas que en algunos casos ni residían en la provincia, es decir, que no había ninguna contraprestación hacia con el Estado. Entonces, eso es lo que hay que ir viendo para a partir de ahí igualar o mejorar las condiciones desde abajo para arriba. Hay gente que ha quedado relegada desde hace varios años y es a quienes tenemos que darle una solución ya. ¿Esto marcaría una intención del Estado de reformular, digamos, todo el universo de trabajadores estatales y por ahí incorporar a estos contratados o partes o los que estén en condiciones de hacerlo? Sí, hay una intención del Estado de que todos los trabajadores se encuentren en condiciones dignas de trabajo, y de hecho hoy el haber mínimo de un empleo público es de no menor a 2.100 pesos, 2.100 y algo. También los contratados tuvieron un aumento este año, y yo comparaba desde el 2007 a la fecha, ha sido más del 190% el aumento de los empleos públicos. En aquel año cobraron entre 700 y 800 pesos. Uno me dirá, está bien, los precios han subido, sí, pero no han subido un 190 o 200%, es decir, que estaban más que olvidados. Bueno, este gobierno se encargó de sanear esa situación, y todavía falta una parte por hacer, falta mucho por hacer, y bueno, lo estamos haciendo. Y repito, hay que ir viendo área por área, cuáles trabajadores prestan tareas, cuáles no prestan, y a partir de ahí, mejorar las condiciones de todos. La voluntad es clara, lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero no en este momento, también comparando con el tema que tratábamos recién, a 20 días de una elección, en donde comienzan a presionar, y que, repito, medidas generales pueden generar injusticias. Ministro, cambiando el tema, ya esta la última parte ya no molestarlo más. preguntarle, la instalación de las cámaras de seguridad, ¿de qué manera van a mejorar o van a efectivizar la seguridad en el ámbito de la capital riojana en distintos sectores? Sí, es un proyecto que estamos estudiando, está bajo análisis, que se va a utilizar en el microcentro. Sabemos que el tema de cámaras se viene implementando, bueno, en varias ciudades del país ya, y que, bueno, es importante porque por ahí se puede descomprimir un poco el personal policial que está en esa zona, lo cual no significa quitar directamente todo el personal policial, sino descomprimir. Así que estamos viéndolo, hay varios proyectos en la mesa, así que espero que este año lo podamos implementar. En esto que me decís de cámaras de seguridad y hablando de la seguridad en general, se viene trabajando fuerte en esto. Ayer un periodista me decía, un periodista que se ocupa hace años de lo que son noticias policiales, que no recuerda que se haya trabajado tanto como se está haciendo ahora. Hemos avanzado con la creación de una comisaría en Chilecito, una pronta inauguración de la comisaría sexta acá en Capital, estamos con el proyecto de la comisaría octava, hemos comprado móviles, hemos reforzado la presencia policial en el centro, algo que con solo dar dos o tres vueltas uno lo puede ver, y presencia policial que también está llegando a los barrios. Es decir, es fuerte el trabajo que se hace en seguridad. El año pasado, ustedes se recordarán que a fines de año tuvimos una ola de arrebatos, sobre todo en el centro, bueno, han disminuido notablemente. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo? Sí, le iba a hacer una última pregunta, ministro, sí. Y cambiando de tema respecto a la visita de la presidenta, ¿cómo se están preparando desde su área? Bueno, desde mi área lo que estamos haciendo, yo me toca principalmente la cuestión de la seguridad, que estamos viéndolo con la policía, ellos están trabajando, el director de seguridad, el comisario Bonad, el comisario Angulo y los demás miembros de la plana, elaborando un proyecto para acompañar a la presidenta desde el aeropuerto hasta el lugar que va a ser el paseo cultural donde va a estar ella. En fin, la verdad que va a ser un día lindo, un día emotivo, y además creo que ratifica esta confianza, este apoyo del gobierno nacional al gobierno provincial. ¿Y está confirmado dónde va a ser el desfile cívico? No, todavía no está confirmado. ¿Se puede conocer el horario en el que va a arribar la mandataria nacional? ¿Cómo, perdón? ¿Se puede conocer el horario en el que va a arribar la presidenta? Todavía no está definido el horario, sé que sabemos que va a estar en un lapso de 3-4 horas va a estar en la provincia. Está bien. Ministro, le agradecemos mucho por su tiempo y haber estado en Primeras Palabras en Radio Nacional. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que anden muy bien. La palabra de Felipe Álvarez, ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, ¿no?, de la provincia de La Rioja, analizando distintos temas, ¿no? El tema de la seguridad vial, el tema de los trabajadores contra